Hola a todos, mi nombre es Carmen Mangue y soy la fundadora de CurlyMangue.com, un espacio creado para las mujeres que lo quieren absolutamente todo, un espacio para empoderaros, motivaros, ayudaros y educaros a que tengáis la vida que queréis o que simplemente seáis felices. Hoy en mi podcast de todos los días os voy a hablar de cómo convertir el deporte en un superalimento para activar tu mente y sanar tu alma. Y la pregunta es, ¿cómo lo voy a hacer? Pues os voy a explicar ahora mismo. Primero deciros que el deporte es una de las actividades más maravillosas y estupendas que el ser humano puede realizar para estar en forma, para sentirse mejor consigo misma. ¿Y cómo voy a convertir el deporte en un superalimento como lo es la remolacha, pues los batidos de remolacha con espinacas o los batidos de fruta con frutos secos? Pues es incluyéndolo lo que es en mi rutina diaria, ¿de acuerdo? Es intentar hacer el deporte diariamente, ya sea correr, ya sea yoga, ya sea en natación, ya sea hacer fitness, ya sea hacer taoyin, aquello que te gusta hacer de los deportes, ¿de acuerdo? Hay muchísimos deportes, muchísima variedad. Elige uno que te guste y conviértelo, digamos, en una parte tuya que hagas diariamente, al igual que desayunas. Es decir, si nosotros tenemos una rutina diaria en la que nosotros nos levantamos, hacemos la cama, nos lavamos los dientes o duchamos, desayunamos, salimos a trabajar, es exactamente lo mismo. Lo que tenemos que hacer es, dentro de esa rutina, incluir el deporte para que se convierta en un alimento más de nuestra vida. Es decir, yo me voy a levantar por la mañana y voy a planificar. Pues me voy a levantar por la mañana, digamos, si me levanto a las 6 y tengo que ir a trabajar a las, digamos, a las 9, pues voy a intentar hacer un poco de yoga, o si voy al gimnasio, pues iré al gimnasio, si me levanto a las 6, de 6 a 7 o de 7 a 8 voy al gimnasio, luego vengo, hago mi desayuno normal. O si lo que hago es correr, me voy a correr a las 6 y luego retomo mi rutina normal, ¿de acuerdo? Para aquellas personas que tengan un poco más de pereza en invierno por la mañana, incluir el deporte por la tarde en su rutina. Van a ver un cambio extraordinario en sus vidas. ¿Por qué? Porque de esa forma estamos aprovechando todos los aportes que el deporte conlleva en sí, que es, por ejemplo, hace que nuestros huesos estén más fuertes, que cuando nos vamos haciendo más mayores tengan más dificultad de romperse o que tengamos accidentes. Dos, hace que nuestros músculos se estiren, estén más elásticos, lo que significa que a la hora de la movilidad y de la postura corporal nos va a ayudar muchísimo a estar más estiradas, a tener un mejor aspecto. No solamente físicamente, lo que es físicamente, sino a la hora de andar también, a la hora de tratar con los demás, al estar muchísimo mejor, nos vamos a sentir más seguros de nosotros mismos. Os voy a contar una pequeña historia. Cuando yo estudiaba en Inglaterra, concretamente en Londres, estaba cambiándome de casa y justamente iba a cruzar la carretera, me atropellé un coche. De ese accidente me quedó, digamos, unas secuelas, que fue un dolor horrible de espalda y de piernas, y me costaba muchísimo dormir, no podía dormir. Así que un médico me recomendó que empezara a hacer natación. Como muchas personas, había hecho natación en el colegio, pero ya había pasado mucho tiempo que no había vuelto a nadar, entonces no tenía muchísima idea realmente si nadaba bien o no. Así que me apunté a unas clases de natación y ahí tuve que aprender a coger postura, tuve que aprender a mover las piernas, a sincronizar, a respirar, que es muy importante. Y a la raíz de hacer este deporte de natación, la verdad, me empecé a sentir muchísimo mejor, pero no solo a nivel físico, sino a nivel mental, porque me encontraba que cada vez que salía a nadar, salía mucho más feliz, más desestresada, porque el agua ya sabéis que es curativa. Y ahí me di cuenta desde ese minuto uno que yo empecé a hacer la natación, que el deporte realmente era un superalimento. Y no había vuelto a utilizar esta palabra hasta que han llegado los batidos que se han hecho tan famosos entre las estrellas de cine, la gente, los deportistas. Pero en la esencia, el deporte también se puede considerar un superalimento, ¿de acuerdo? Por eso hay que practicarlo y hay que introducirlo en tu rutina diaria. ¿Por qué? Ya hemos hablado de los beneficios que tiene el deporte en cuanto al cuerpo, ¿de acuerdo? Vamos a hablar también en lo que es el alma, la parte intangible, la parte emocional. Todos sabemos que cuando tenemos problemas, Problemas ya sea familiares, de pareja, de trabajo, de dinero, o estás haciendo un proyecto y ves que no te está saliendo, ves que no estás teniendo las suficientes descargas en Amazon, o que no te está contratando la gente que esperabas, no tienes suficiente clientela en tu página web, o que la gente no responde como tú esperabas en la creación de tu proyecto, pues ¿qué pasa? Te frustras, te entra el estrés y a veces por otros motivos también a lo mejor más difíciles de la vida o pues comienzas a estar, digamos, deprimida. Y la reacción normal cuando alguien está mal es estar en casa encerrada, es, digamos, resguardarte para evitar sufrir más. Mi consejo es que salgas a la calle, sal a pasear, a andar, sal a correr. Si puedes ir al gimnasio, vete al gimnasio. Si no, haz un poco de deporte en casa, pero incorpora el deporte en tu vida. ¿Por qué? Porque no solamente te ayuda a desestresar, ayuda a clarificar tus ideas. Se ha descubierto que muchos grandes emprendedores, la mayoría de sus mejores ideas nacieron cuando estaban corriendo. O si tenían un problema con un proyecto y no sabían cómo hacerlo, al correr habían reunificado, o sea, reorganizado sus ideas y habían encontrado ese punto de flaqueza que tenía, que tenía ese proyecto y que llevaban a lo mejor semanas sin poder desbloquearse. Los escritores, los grandes escritores como Stephen King, siempre pasean por las mañanas porque eso les da buenas ideas, les ayuda a situar los personajes y a estudiar dónde están los puntos flojos, por ejemplo, de su escritura. Yo personalmente puedo decir que la tortuga del éxito me vino un día que estaba corriendo y estaba mirando la montaña. Estaba corriendo lo que es en la isla, en Malabo, estaba corriendo y cada vez que corría delante de mí pasaba la montaña Basile, pasaba la montaña Basile. Y hubo un punto en mi vida que dijo, ostras, es que esto es un libro. Yo soy la tortuga y esa es la montaña es donde yo tengo que ir. Ahí está digamos, el punto, el éxito que tengo que alcanzar, ¿no? Mi meta está en esa montaña. Yo era la tortuga y la montaña era la meta, el éxito que tenía que conseguir, que era publicar mis libros en Amazon, tener una página web. Y todo esto se me ocurrió mientras yo hacía ejercicio y corría. Con esto te quiero decir que el deporte es muy importante. Te ayuda a nivel emocional, te ayuda a nivel anémico, te ayuda a nivel físico, ayuda a que estés muchísimo mejor contigo misma. Si te has pensado en adelgazar, ahora que llega el verano, que todo el mundo estará pensando en adelgazar, la gente piensa que con una dieta es suficiente. No, voy a dejar de desayunar, voy a dejar de comer, voy a dejar de cenar. No. Con dejar de hacer esas cosas no es suficiente. Tienes que aportar deporte a tu vida. ¿Por qué? Porque el deporte va a hacer que ese peso, esa piel que te va quedando mientras vas adelgazando, lo va a tonificar, va a evitar que tengas mucha piel colgando. Porque vas a hacer deporte y vas a estar fortaleciendo esos músculos que se van quedando blandos. El deporte va a hacer que pierdas más rápido el peso. Y que además si continúas haciendo deporte continuamente mientras la dieta, durante la dieta y después de la dieta, vas a notar que no vas a recuperar el peso. Vas a poder mantenerlo. Por lo tanto, el deporte es muy importante y por eso yo lo considero un superalimento más. Espero que os haya aclarado esto de cómo convertir el deporte en un superalimento para activar tu mente y sanar tu alma. Porque cuando estamos activando nuestro cuerpo físico, nuestros músculos, aprendemos a respiración, ¿vale? Nuestros huesos, todo nuestro cuerpo se mueve, la circulación sanguínea, el corazón bombea mejor. Cuando hacemos deporte, el cuerpo, digamos que está feliz y sonríe. Y al sonreír, toda esa felicidad se transmite a nuestra alma. Esa carencia de estrés, porque ya hemos eliminado el estrés y la depresión y el cansancio que teníamos mental, se transforma también en alegría, en buenas ideas y en llevar a cabo proyectos excelentes, ¿de acuerdo? Y desbloquearnos, disculpa, desbloquearnos de ese momento en el que estamos, que no sabemos muy bien a dónde ir y poder dar el paso siguiente. Con eso te quiero explicar que realmente esta es la forma que tú tienes de convertir el deporte en un superalimento. Es incorporándolo a tu rutina diaria. Ya sé que hay muchas rutinas y todo el mundo te dice lo que tienes que hacer, lo que no tienes que hacer. Yo no voy a entrar en lo que tú tienes que hacer en las otras partes de tu rutina, porque cada persona se conoce a sí misma. Pero sí voy a decirte que incorporar el deporte en tu rutina, al igual que incorporas los batidos de fruta, los batidos de verdura, va a hacer que tu vida mejore. Así que espero que te haya gustado este podcast. Recuerda que nos tenéis en la página web curlymangue.com, en Instagram, en Twitter, en Facebook, en Tumblr. Y que podéis escribirme siempre que queráis al email info@curlymangue.com. Te recomiendo que escuches este podcast pues cuando estés corriendo o cuando estés andando o mientras estás en casa relajándote y trabajando, ¿de acuerdo? Porque eso te va a animar también para que al día siguiente salgas a correr o esta tarde salgas a correr. ¿Cuánto tiempo debes correr? Depende. Depende de cuánto tiempo tú consideres que tú tienes que conocerte a ti misma. Yo recomendaría para una persona que empieza, pues que corra 10 minutos diarios o 15 minutos diarios, está bien. Incluso puedes hacerlo 2 días a la semana, entre semana o los fines de semana. Pero recuerda siempre que antes de comenzar a hacer cualquier tipo de deporte, debes acudir a tu especialista de salud para que te haga un chequeo, para que digas si estás bien o no estás bien, ¿de acuerdo? Para empezar a hacer deporte ya. Elige el deporte que a ti te gusta, ya sea yoga, cualquier actividad física que te entusiasme, yoga, natación, footing o running, como lo llaman ahora, siempre que tú te sientas cómodo haciendo ese deporte. Y nada, y eso es todo por hoy. Nos vemos en nuestro próximo podcast. Recordad que podéis verme también en YouTube, en donde tengo un canal que es curlymangue.com, también en YouTube. Y no olvidéis suscribiros a la página web. Y bueno, ¿qué más os puedo hablar? Ya sabéis que tenemos cursos y programas de coaching para ayudaros a que tengáis la vida que queréis. Nos vemos pronto y hasta luego de parte de Carmen Mangue. Muchas gracias por escuchar este podcast. Gracias. Adiós.